Una despedida sola, dice que no vale nada, y por eso, vida mía, os la doy acompañada. Allá va la despedida, la que yo quiso en el soto, la que no tenga marido, que se venga con nosotros. Mi amante me dijo anoche que le guardará firmeza. Yo le dije, amante mío, de los pies a la cabeza.